por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, pueden, y somos tener... nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años. Entonces, es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera, también, esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la Servicio de Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, y aquí estamos en el programa número 185 de 33 de mano, llegando ya casi ahí, arañando el fin de año, mordiéndole la barba a Papá Noel, aquí desde FM del Barrio 98.1 FM del Barrio Virgen Misionera. Mi nombre es Fabián Agosta, me acompaña aquí del otro lado del vidrio en los controles, operación puesta al aire, chequeo de Facebook y un montón de cuestiones más, la amiga Julia Viajoli. Mariela Martínez, hoy ausente, con aviso, con este día de playa, la verdad, venir a meterse adentro de una radio. A tan solo una semana de una nueva gestión del gobierno de la provincia de Chubut que va a encabezar Mariano Arcioni, el titular del Ejecutivo. ¿Dio alguna directiva en cuanto al pago de sueldos, gobernador, y el aguinaldo? No, pago de sueldo vamos a seguir con los cronogramas como lo venimos sosteniendo hasta ahora. El aguinaldo se va a pagar en tiempo y en forma, como le hemos dicho. ¿Depositar a los jubilados? En principio sí. Aprovechando justamente la ronda de reuniones que estamos manteniendo con quienes van a ser parte del gobierno a partir del 10 de diciembre y transcurso de la semana vamos a anunciar el nuevo gabinete, que en principio van a estar ratificados gran parte de ellos por todo el trabajo que venimos realizando, y tenemos que hacer una continuidad de este trabajo de fortalecimiento por sobre todas las cosas a las ideas y a las políticas públicas que venimos llevando adelante, convencido de que vamos a sacar esta provincia adelante aún con todas las dificultades que puedan llegar a haber. La provincia del Chubut va a salir adelante y va a ser la provincia que todos nos merecemos. La legislatura de la provincia de Chubut aprobó ayer el nuevo presupuesto que tendrá la Casa de las Leyes para el año 2019. Del tema hablamos con la diputada Gabriela Dufour, que también se refirió a lo que va a ser la última sesión del día de mañana. En principio, bueno, lo más importante es que hay un compromiso de aprobar la nueva ley de ministerios para que el día 9 puedan asumir los ministros que el gobernador ha designado. Chubut es una zona riquísima de nuestro país en términos de agua, y solo ha habido afectados por el cambio climático. Nuestra No quiere zonificación, no es Estamos en legislatura en este momento. Está siendo una verdadera poblada. Tenemos cerradas las entradas y las salidas de auto. Hace más o menos 10 minutos se suspendió la sesión. Empezó 9 y media de la noche. Hubo muchos conflictos, sobre todo porque se presentaba un proyecto de creación de ministerios y con sus respectivos presupuestos. Estaba la creación del Ministerio de Minería e Hidrocarburos. Y el diputado Espinosa tomó la palabra y dijo que, bueno, que había una palabra que molestaba, que era la de minería. Y ahí hicieron una jugada muy, muy rápida, muy sucia, en donde el presidente de la Cámara dice, bueno, entonces que quede aprobado borrando el nombre de minería, aprobado, más levanten la mano y lo votan. Pumpa, reprimieron, se están llevando compañeros detenidos. Los diputados salieron cagando, casi atropellan gente, casi me atropellan a mí. Salieron recagando como ratas y se llevaron a las compañeras, maestras. Maestras, impecable la conducta de las compañeras, intachable. Y estas ratas se las llevaron. Con la infantería los llevan, no les da la cara. Liberaron a las compañeras, a los compañeros los acusan de las lesiones de los policías. Cuando las compañeras salieron, contaron que escucharon cómo golpeaban y torturaban a los compañeros. Metieron un perro en el calabozo mientras los golpeaban. Les taparon la cara para que no vieran lo que estaban haciendo. Está picante. Compañeros de acá salieron de acá de este lugar y están yendo a Trelew a que los vea el médico forense. Sufrieron un montón de golpes, golpeado hasta la cara, el cuerpo, todo. Le inyectaron algo en las manos para que no pueda moverse, defenderse. La fiscalía presentó una serie de falsedades terribles donde acusan a un compañero de patear de la cara a un policía. La realidad es que este policía, Juan García, entró después de que ya nosotros estábamos detenidas y los compañeros en calabozo con la cara impecable. Y podemos probar que exactamente cada una de las cosas de las que se nos acusan es falsa. Voces al margen. Estamos presentando aquí en este arranque de 33 de mano, si escuchaste un clip de lo que venía sucediendo en el día de ayer en Chubut, donde se iba a tratar, en principio definamos una nueva ley de ministerios y un aumento de sueldos para funcionarios de primera línea, entre los que está incluido el gobernador Mariano Arcioni, que con este aumento de sueldos, según lo que pudimos ir viendo en diferentes portales, para dar una idea, pasaría a cobrar un sueldo superior al presidente de la nación. Esto era lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, se había decidido un paro nacional ambiental en repudio a este tratamiento que se iba a dar ahí en la legislatura de la ley de ministerios. Y con esta ley de ministerios lo que se planteaba era un nuevo Ministerio de Minería, así como para resumir nombres, que no es lo que importa en este momento. Estamos en comunicación con Fabiana Cartolano, ella es docente e integrante de la Asamblea de Rawson. ¿Qué tal, Fabiana? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia. Bueno, Fabiana, en principio agradecerte, contamos un poco lo que pasó en esa previa y ahora pasamos a lo que se escuchaba en el clip de presentación en lo previo a darte la bienvenida. Esta locura que se vivió, esta locura represiva que se viene dando en Chubut, que bueno, viene azotando diferentes movilizaciones de docentes, vos también sos docente, viene azotando movilizaciones de docentes cada vez que reclaman por sus salarios o a dirigentes sindicales, dirigentes de los gremios docentes, pero en este caso fue una represión a esta movilización que se estaba dando ahí frente a la legislatura y principalmente fueron reprimidos los asambleístas de allá de la Asamblea Ambientalista de Rawson, ¿es así? Sí, ayer se generaba la última sesión del año de esta gestión que se va, pero que es más de lo mismo porque Arcioni vuelve a ganar en las últimas elecciones con mentiras, por eso gana mintiendo que iba a cumplir con las paritarias que tanto peleamos el año pasado y dormimos 40 días en la calle y nos pasamos de frío y también nos reprimieron como 3 o 4 veces el año pasado los docentes. Ganó mintiendo en un montón de otras situaciones, a todos los otros sindicatos también del Estado, salud, municipios, nada, ganó con mentiras. Y ayer era la última sesión legislativa, donde se iban a aprobar, 19 puntos, que el punto 219 era el punto donde se aprobaban los proyectos de los ministerios creados por Arcioni, donde aparecía el punto 219, que era que se aprobaba el Ministerio de Hidrocarburos y Minería. Esta sería una gran puerta con bombos y platillos para que las mineras se entren y nos saquen, ¿no? Ustedes sabrán que venimos con una lucha antiminera hace ya 16 años que nace en la cordillera. Allí logran vencer y darle el brazo a torcer y ganarle al gobierno para que allí nos instalen. Y bueno, y ayer se aprobaba esto. Entonces se convocó una gran movida durante todo el día. Hicimos pintadas, hubo música, vinieron casi todas las asambleas de la provincia, llegó la cordillera, estuvo toda la comarca, estuvo también el valle. Y se sucedió todo el día, porque como ya es de costumbre, en este gobierno juegan con el desgaste, con el pueblo. Tendrían que haber empezado a sesionar tipo 3, 4 de la tarde y largaron como a las 8 y media de la... No, 8, 7, 8 de la noche más o menos. Estábamos ahí desde las 10 de la mañana a la espera. La idea era que no se apruebe ese Ministerio de Hidrocarburos y Minería. Y bueno, como ya es costumbre también de este gobierno, vallar todos los edificios públicos. Además no nos dejan ingresar a los edificios públicos. Por lo tanto, hacía mucho tiempo que las asambleas no podían entrar todos los integrantes a la legislatura a presenciar las sesiones que venimos presenciando y vigilando cada 15 días, martes y jueves. Hace años que venimos teniendo esa vigilia, porque el pueblo tiene que acostumbrarse que somos nosotros quienes tenemos que vigilar qué es lo que hacen ahí adentro, ¿no? Y se sucedió que pudimos ingresar medio a la fuerza. Justo en el punto 219 venían aprobando los pagotes, todo, inclusive venían aprobando el veto que generó Mariano Arcioni con el proyecto de infraestructura para nuestras escuelas, que lo habíamos ganado en paritarias, así que lo vetó y la legislatura lo aprobó. Por lo tanto, toda la lucha que le metimos pegó un montón de pasos para atrás desde la docencia. Le aprobaron también lo de su sueldo y bueno, ya te cuento y me da mucho asco, la legislatura que se acaba de ir es un asco. Y en esa situación entramos, no pudimos lograr que no aprueben, nos quisieron decir que le sacaban la palabra minería y se los iba a llamar Ministerio de Hidrocarburos, como si fuésemos niños de 5 años. Sabemos que no cambiaron los contenidos ni los puntos de esta ley, por lo tanto bajamos corriendo para impedir que ellos salgan de la legislatura o mínimamente repudiarlos por lo que acababan de hacer, que acababan de entregar la provincia por entero, después de tantos años de lucha, mucha indignación, muchos llantos, mucha desolación de no saber qué hacer, en ese momento que es histórico, que decís, acaban de entregar todo, luego de un paro histórico nacional, del primer paro ambientalista nacional que se generó antes de ayer en esta provincia. O sea, venimos haciendo historia hace mucho tiempo que en el país se escucha el Chubut en llamas, y no es por nada, ¿no? Sabemos que las grandes empresas internacionales generan esta crisis de diseño en todos los países donde han ido a socavar con los recursos, y acá estaban haciendo eso, estaban apretando el cogote del pueblo, estaban llevando nuestros sueldos a miserias para que tengamos que para doblegarnos y decir que sí a la mega minería. Nunca quisimos cambiar cianuro por dinero, y bueno, empiezan a salir los diputados. Empezamos a repudiarlos con palabras, nada más que eso, a decirle un montón de cosas y seguirlos hasta sus autos, que se iban impunemente caminando, felices. Así se retiraron de su última sesión, de su última gestión. Y allí aparece la policía cuidando a uno de ellos, que es el más nefasto, que es Jerónimo García, que es quien supuestamente iba a presentar el proyecto minero, que tiene 70 puntos, con el que van a socavar toda nuestra provincia. Un proyecto que está muy cerca de la capital, que saca en Rauch, un proyecto de tijeras, que saca muy cerca. Y allí la policía, quien más cuidaba, era a Jerónimo García. Se empezaron a suceder nada, la gente empezó a estar cada vez más enardecida. Y bueno, volaron algunos piedrazos, ahí la policía se puso muy violenta, empezaron a corretear compañeros de modos muy violentos. Tiraron a mucha gente al piso. y las que estábamos por afuera, que todavía no nos habían golpeado ni agarrado ni nada, tratábamos de sacar a los compañeros del tumulto de la policía, y por querer ir a salvar compañeros que estaban ligándola muy feo en el piso, quedamos presas tres compañeras. Las tres quedamos por la misma razón, por tratar de sacar a los compañeros. De modos muy terribles, horribles, como nos llevaron hasta la comisaría. Quedamos en el patio, varias de nosotras con ellos. Estando en el patio nos decían barbaridades, intentaron taparnos la cara. A una pudieron taparle la cara con su ropa, yo lo impedí, agarré mi saco muy fuerte, a pesar de tener las esposas, logré que no me tapen la cara, gritándole que solo en la época de la dictadura se tapaba la cara, porque ellos decían que no querían que nosotras veamos y escuchemos cómo estaban torturando a los compañeros, que escuchábamos sus alaridos y sus gritos, que nos decían: nos están pegando muy feo, nos están torturando, me están ahorcando. Y ahí nosotras tres ya apoyadas sobre la pared, tratando a los gritos de pedir que no lo hagan. En fin, fue un periplo, película de terror. Tuve estos compañeros cerca, al lado mío, contra la pared, las caras contra la pared, los vi en primer plano, no tenían los golpes que tenían a la mañana, no estaban así golpeados, los escuché. Hoy declaré, en mi declaración y mi denuncia, declaro todo lo que escuché y todo lo que vi. Y a nosotras logramos que nos lograron todos los que estaban afuera haciendo presión, y muchos abogados de derechos humanos que se sumaron a la causa y empezaron a pisar fuerte para que nos larguen, particularmente a las mujeres, que fuimos bastante maltratadas por los varones de la comisaría, por los policías, alguna que otra policía bastante violenta. Nos dijeron barbaridades, como por ejemplo le dijeron a uno de los compañeros que era el próximo Santiago Maldonado, con lo que eso causa en esta provincia, ¿no? Es un hueco muy grande para nosotros, Santiago, el cual lo ahogaron en nuestro río el cual nosotros bebemos. Muy fuerte todo, una película de terror, prácticas de la época de la dictadura, que obviamente estas prácticas han tenido mucho camino y mucho campo abierto de la mano del señor Federico Mazzoni, el cual va a asumir ahora el lunes, asume nuevamente como ministro de Seguridad de la provincia, pero más violento que ha estado en los últimos años, nefasto, que también nos ha reprimido muchísimas veces a los docentes. No por nada, de los 6 que quedamos presos, 4 éramos docentes, que somos los que formamos formadores, los que formamos niños, los que formamos conciencia, los que defendemos nuestros recursos, los que defendemos nuestros pueblos originarios. A nosotras nos largaron a las 5 de la mañana, nos trataron mal adentro, particularmente, vuelvo a repetir, los varones. Yo increpé a algunos y a algunos de los policías y no me dejaron hacer el llamado habitual que se hace cuando uno cae preso, así que yo estuve incomunicada. No pude firmar en disconformidad los papeles que decían que yo había declarado y no había declarado. Nefasto, todo nefasto. Y hoy a la mañana vamos a la fiscalía a recibir a los compañeros que no supimos dónde estaban hasta las 7 de la mañana. Nos pasearon por todas las comisarías de Trelew, Rawson y Playa y no los encontrábamos. Hasta que los encontramos en la... no me acuerdo, en Trelew, en una comisaría de Trelew que solo podés entrar si tenés causas. Y ellos no tenían causas aún. Fuimos a la fiscalía a esperar que los devuelvan a los compañeros, a ver qué iban a declarar, y ahí nos enteramos nosotras tres que también teníamos que entrar porque estábamos imputadas junto con ellos. Así que bueno, entramos, el acto público de declaración, solo la única declaración que existía era de la policía. Nos imputan un montón de cosas que nunca sucedieron, por ejemplo que yo le revolé una piedra enorme, casi ladrillo, por la espalda a un policía, que rompí autos de la policía. Y de allí nos fuimos al juez, le pareció terrible lo que escuchó de parte nuestra en contraposición a las declaraciones de la policía, y nos mandó a que nos vayamos a Trelew a hacernos ver por los médicos forenses. Compañeros están muy golpeados, muy golpeados. Y bueno, en fin, terminamos todo este periplo de médicos, denuncias, declaraciones a las 4:30 de la tarde más o menos. Así que estoy sin dormir desde ayer, solo con un almuerzo en el estómago, pero con una convicción muy fuerte de que no vamos a entregar nuestros recursos. Y si lo tenemos que volver a hacer y tenemos que volver a caer presos y volver a vivir esta situación, lo volvemos a hacer. No hay otro modo en esta provincia de poder luchar contra tus derechos, que no sea nada, que no sea de este modo. Últimamente las represiones se están poniendo de moda en Chubut. Estamos escuchando en realidad el relato de Fabiana Cartolano. Ella es docente, integrante de la Asamblea de Rawson. Fabiana, en mitad de la nota te volvemos a agradecer, que la verdad que estés con un temple como para comunicarte, para charlar un rato con nosotros, pero escuchábamos en la voz de alguno de los protagonistas, en alguno de los videos que estuvieron mandando ustedes, que uno ahí por ahí toma la dimensión de lo bueno de estas tecnologías cuando puede usarla para estas cosas, que algunos de los compañeros inclusive le inyectaron un líquido en las manos y no las podía mover cuando fue detenido, ¿es así? Sí, mira, hoy en su revisación médica y bueno, y la bajada de 10.000 cambios, ¿no? Y de ellos estuvieron en el calabozo hasta hoy, es más, hace un rato que se pueden cambiar de ropa y pegarse un baño, y además fueron los más torturados y golpeados, empezaron a bajar un poco y ahí uno de ellos empezó a confundirse, a decir, bueno, ahora yo no sé, porque bueno, pedíamos que le hagan análisis porque no sabíamos si en realidad le habían extraído sangre o si le habían inyectado algo. Empezamos todos a sentir esta sensación de manos dormidas. A mí me dieron un fuerte golpe en la cervical y eso hizo que a mí se me duerman dos dedos, media mano y algo del brazo. Pero bueno, no es más que nada una cuestión cervical que con cirugía lo voy a curar. Y todos estábamos así y él, bueno, ahora está en la confusión si no sabe si fue eso o si fue en realidad el apriete muy fuerte que nos metían a cada rato. Si nos quejábamos, nos volvían a ajustar cada vez más las esposas. Así que él nos pidió ahora que desistamos de seguir declarando eso, porque él mismo, ¿no?, luego de haber bajado y es uno de los más golpeados, con el que más saña han metido, discúlpenme, pero lo primero que me acuerdo de él es sus alaridos y nosotras contra la pared y no poder hacer nada, ¿no?, más que gritar para que los dejen de torturar. Sí, los ahorcaron mucho. Sí, los golpearon muchísimo en el piso, muchísimo, entre tres, entre dos, diciéndole esto, ¿no? Vos vas a ser el próximo Santiago Maldonado. Fabiana, vos decías esto también, bueno, del gobernador, ya la verdad que teniendo en cuenta lo que sigue llamando la atención es esto, que haya sido reelecto más allá de esto que vos decís, de las mentiras, y teniendo en cuenta también que aquí en la Patagonia vivimos en provincias donde el porcentaje de trabajadores estatales es muy alto también, ¿no? Esto y este recorte y este no pago de sueldo afecta a muchísima gente en la provincia. Vos hablabas también del final de esta legislatura, que bueno, en el caso de Río Negro se pudo frenar la modificación a la ley de bosques, ¿no? Que bueno, no corrió la misma suerte que usted, que también se intentaba meter esta modificación en la zonificación de bosques en la última de las sesiones de la legislatura de la provincia. En el caso de Chubut, vos, ¿cómo evaluás, si te puedo pedir así un comentario, cómo evaluás esta nueva composición que va a asumir a partir del próximo periodo legislativo? ¿En la misma línea? Mucho más afilada, con mucho más carrera en su ejercicio de represión. El año pasado, cuando le metimos esta lucha docente muy fuerte, ellos no tenían los aparatos armados para poder... Los sorprendimos, jugaron al desgaste, obviamente. Este año ya tenían todo su aparato armado, patotas en la calle, patotas para las mujeres, patotas para los hombres, patotas para nuestros adolescentes que tomaban las escuelas este año. Es más de lo mismo, pero la gran diferencia y la terrible diferencia es que se llenaron los bolsillos de cianuro. Ayer terminaron la sesión legislativa, su última sesión legislativa, se retiraron por última vez de la legislatura de un modo vergonzoso, entregando la provincia. Sabemos que se llevaron los bolsillos llenos de cianuro, lo sabemos que nos entregaron, que nos negociaron y que todos los diputados que vienen ahora, casi la mayoría, son promineros. La lucha va a ser mucho más difícil aún. Es un gobierno misógino, que no por nada, la mayor cantidad de causas, tengo causas también como docente, la mayor cantidad de causas que existen en la lucha docente es hacia las mujeres. Somos la tercera provincia en el país con el mayor índice de femicidios y de violencia de género. es un gobierno patriarcal y misógino y neoliberal, por lo tanto no nos extraña que se dé la mano, ¿no?, con algo tan inmenso y tan asesino como el ejercicio minero. El extractivismo hace con nuestra tierra lo que el patriarcado hace con nuestros cuerpos. Nos violan, nos ultrajan, nos sacrifican. Es más de lo mismo. Y han ganado un desgaste en nuestro pueblo, un desgaste. Este año nosotras tenemos dos compañeras muertas, docentes, que nos duelen muchísimo, María Cristina y Jorgelina, que están presentes siempre entre nosotros. En fin, sabemos que se nos vienen tiempos muy oscuros. Están teniendo estas libertades en las comisarías de reprimir así, de este modo, de maltratarnos. La función docente está muy desprestigiada en la provincia. Han logrado que el pueblo esté casi en contra de los docentes. Las escuelas se nos vienen abajo. En el interior de la provincia se están muriendo de hambre. No abren las escuelas porque no tienen luz, porque no tienen gas, porque no tienen recursos, no tienen partidas, no llegan cargos de docentes. Si van docentes, no tienen dónde vivir. Es un manoseo permanente del Estado que abandona los espacios para que los puedan ocupar Pan American Silver, por ejemplo. Y son las típicas crisis de diseño generadas en los países donde ha llegado el extractivismo y la zonificación. Lo que se viene es peor. Así que esperamos que esta vez, desde nivel nacional, le suelten un poco más la mano y no se den tanto la mano como se la dio con Macri, que fue tan abrazado y tan bienvenido por el gobierno de esta provincia cada vez que venía, también a entregarnos, a generar parques eólicos pensados futuramente para las empresas mineras. Es nefasto. Arcioni es lo más nefasto que nos ha pasado en estos últimos años. Fabiana, te agradecemos por tu comunicación. La verdad, un relato que estremece, y nos ponemos al lado ahí de todos los compañeros y las compañeras de la asamblea de Rawson y todas las asambleas de la provincia. Y bueno, a disposición para lo que podamos ayudar desde este lugar. Y bueno, muchísima fuerza y nuevamente gracias, porque somos conscientes de la durísima situación que atravesaron desde todo este tiempo en realidad, pero especialmente en la jornada de ayer. Así que gracias por estar con este 33 de mano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La tierra no se vende, se defiende, al igual que el agua. Les dejo un abrazo antiminero y recordemos que solo el pueblo salvará al pueblo. Un abrazo también a la audiencia y muchas gracias a ustedes por hacer eco. Creo que sucede aquí. En 33 de mano hablamos con Fabiana Cartolano, docente e integrante de la Asamblea de Rawson, Chubut. Cocina.

tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en la nada. Días muertas de un expreso que quedó en el pasado. Confundido por un fuego verde que confluye desde el mar. Sin sol, en el tono que ya explotó y muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en la nada. Vías muertas de un expreso que quedó en el pasado. Estamos escuchando a Luis Alberto Spinetta con el tema Yo Quiero Ver Un Tren, justo en la semana en que se están cumpliendo 10 años del show de las bandas eternas, en el que Luis Alberto Spinetta reunió en la cancha de Vélez Sarsfield en Buenos Aires a las bandas de toda su historia, desde la primera Almendra hasta lo último, y se dio tiempo para algunos homenajes inclusive. Spinetta con Yo Quiero Ver Un Tren en 33 de mano. 33 de mano. Ahora, con el apoyo del narcotráfico, fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Vamos a pasar ahora aquí al Pago Chico, a una de las líneas de nuestro colectivo Al Margen. Estamos hablando de la cooperativa de estacionamiento medido, la Catahuaín Nehuen, que está cumpliendo años en estos días. Para contarnos acerca del presente de la cooperativa, de este trabajo que cuando vos vas por la calle en el centro de Bariloche ves ahí a algunos muchachos o muchachas con chaleco verde, alguno puede que sea de nuestra cooperativa. Así que hablamos con Ramón Soto para que nos cuente cómo están las cosas en el estacionamiento medido de Bariloche. Voces La cooperativa estoy hace 2 años, pero estuve funcionando también en otra cooperativa de estacionamiento que se llama Encuentro. Y ahí estuve 4 años más, o sea que 6 años estoy, 1 año después de que se hizo, que se empezó a implementar el estacionamiento a medida. Y yo llegué por intermedio del grupo Encuentro, la agrupación, porque en el 2012, a través de las organizaciones sociales, como Colectivo Al Margen, el grupo Encuentro, Nuevos Caminos, también tenían Fundación Petiso. Sí. Empezaron como ser como padrinos de este proyecto de estacionamiento, que fue en el 2012. Después nos fuimos independizando, de que nos hicimos cooperativa, nos soltaron de alguna forma la mano, pero siempre están apoyando, ahora en menor medida, pero ya una vez que nos hicimos cooperativa ya tuvimos que formalizarnos con oficinas propias, digamos, hacer el diagrama, que antes era acompañado con las organizaciones, pero después perdí un poquito de fuerza de eso para que soltarnos las manos y ser cooperativa, que era lo que queríamos desde el principio. Y ser cooperativa es bueno porque estamos en un lugar donde somos dueños de esta empresa, más allá de que no tengamos un jefe. Todos somos jefes, tenemos que tener un coordinador, alguien que nos maneje, si no sería también un caos, porque tenemos que tener algún referente, algún coordinador, un tesorero, para que lleven una administración buena y que un grupo, un plantel, digamos, salga a hacer lo que es el diagrama el dispositivo de la cuadra, que también es importantísimo. Pero ser cooperativista es bueno porque dentro de las cooperativas hay un montón de historias. Cada uno puede contar un montón de historias diferentes. Cómo llegó, por ejemplo, en mi caso fue con el grupo Encuentro, pero hay chicos que vienen de Colectivo Al Margen, con alguna problemática que fue... En un principio el proyecto enfocó a ese sector que era vulnerable en su momento. Ahora, gracias a Dios, ha cambiado un poco de distinguir los barrios altos, como los chicos que venían al centro solamente a hacer cosas malas. Fue en 2012 algo nuevo para la gente, ver a los chicos de los barrios altos cobrar estacionamiento. Ahora se fue formalizando. Gracias a Dios la gente ya tiene una especie de respeto o tiene otro tipo de cartel, porque somos monotributistas, por ejemplo. Y uno, cuando tiene la oportunidad de contarle a la gente, cambia el sentido del pensamiento que tienen acerca de dónde va destinada la recaudación y todas esas cosas. Es un buen programa social. Hay compañeros que tienen una edad que en la cual no podrían conseguir trabajo en otro lado. Estoy hablando en promedio de... Hay compañeros que tienen 50, 52 años. Hay otros con algún problema quizás de salud importante, que también acá se le da la contención en cooperativismo, distinto a alguna empresa privada que quizás pone condiciones en la cual quedaría al margen o marginado a alguna persona de que tiene más de 30 años, por ejemplo, por decir un ejemplo. Y acá se lo va orientando de a poquito para que se inserte en lo laboral y que de alguna forma quizás pueda desde acá apuntar a otro trabajo. Que era en principio, en el 2012, lo que apuntaba a este proyecto era como primer empleo, que en algún punto falló también, porque, por ejemplo, en mi caso, que estoy hace 6 años, quizás me quedé estancado acá, pero para apostar a la cooperativa. Pero uno se pone contento cuando viene un joven, como tenemos compañeros, de que empiezan en estacionamiento y apuntan quizás a un trabajo mejor. Da la posibilidad, siendo cooperativista, de que hay muchos chicos que están estudiando, acomodarles los horarios para que no dejen los estudios, que puedan tener una salida laboral y ahí terminar los estudios. Está muy bueno el proyecto. Algunos también siguen renegando, a muchos todavía no le vas a cambiar la mente, pero hay mucha gente que ha tenido la oportunidad como operador de explicarle cuando hay un tiempito del 70-30, estamos porcentaje, que si hay un incremento ahora, un aumento del estacionamiento, es para favorecer los sueldos que están bajos todavía. Es un programa en el cual no se termina de afianzar con la economía. Y esa es una lucha que tenemos todos diariamente, pero en el rubro de estacionamiento, cuando uno le explica que todos estos factores, la gente cambia, paga diferente al otro día, quizás sabe dónde va destinado quizás la parte de estacionamiento, que no es solamente equivocadamente que somos municipales, por ejemplo. Cuando uno tiene la oportunidad del diálogo con la gente, de decirle, mirá, trabajamos para la municipalidad, somos socios de la municipalidad, tienen que estar contentos de que no somos una empresa privada, que la plata queda acá en la ciudad y que somos cooperativas. Yo tengo 39 años, yo recién me formalizaba con una familia, también tuve alguna problemática en lo social que a mí me ayudó la contención de ser cooperativista. Mi hijo tiene 5 años y yo lo cuento como que vino en conjunto con el trabajo, porque fue un proceso nuevo de ser papá. una experiencia siempre, un trabajo más formal, porque siempre trabajé en obras, en negro, un montón de cosas, nunca fui monotributista, y a mí, lo personal, en lo que me cambió es la responsabilidad, empezar a ser un poco más solidario, porque no es un trabajo individual, uno depende del compañero, para que ande bien el compañero, va a andar bien la cooperativa misma. Me formó como papá, pude socializar con la gente, cosa que antes, metido en una obra, levantando una pared, no hablaba con la gente de acá, me ayudó a conectarme con la gente, ser, interactuar, y sirve en lo personal. Yo te puedo asegurar que hay chicos que acá vinieron de una forma y están en otra forma, tal el caso como el mío, de formaron hasta su familia también, en un proceso de los 7 años de estacionamiento. El laburo que hacemos es una cara muy visible para que el turista se vaya conforme, porque nos preguntan de todo. El ánimo que tenemos es variable, lo tomamos como un trabajo y tenemos que ser muy profesionales a la hora de atender al público. Es algo muy delicado, que todos los que están en el rubro, que atienden algo para el público, tienen que estar a la altura suficiente. Problemas van a haber quizás todos los días, o hay días que salen redonditos, que la gente se va normal, no tenés problemas, pero uno tiene que ser profesional para... Es toda una tarea de trabajo en equipo durante las 7 horas que estamos para que salga bien y que no haya problemas. Voces al margen. Escuchábamos casi en el cierre de esta primera hora del 33 de mano del día de hoy, a Pollera Pantalón con el tema Hecho Pelusa. 33 de mano. comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Soy Ramón Choconi, concejal del Frente para la Victoria, terminando mi gestión. Nos llegó la información de esta ordenanza que se aprobó dentro de la Municipalidad de Bariloche acerca de las licencias igualitarias. ¿Qué significa esta ordenanza aprobada? La verdad, primero te introduzco porque me pone contento terminar una gestión de 8 años con una ordenanza que amplía derechos. ¿Por qué amplía derechos? ¿Qué teníamos históricamente o qué viene a suplantar? Suplanta la licencia por maternidad, y que ya de por sí tiene una mirada de una pareja binaria, una estructura conservadora donde está la mamá tiene 180 días y el papá tenía históricamente 15 y hace 4 años se le amplió a 30. Ahora, ¿qué suma esta ordenanza? Primero, que mira a las distintas conformaciones de parejas que hoy se dan, que antes se daban, pero que hoy el Estado las reconoce. Primero, y me parece que es un paso importante. Y después que está la posibilidad de que se compartan esos 180 días de una manera, por supuesto, acordada entre dos trabajadores. Esto sí es importante. Esto es para los trabajadores del Estado municipal. Entonces, si por distintos motivos quien tiene la tutela de los 180 días, históricamente era la madre, quiere volver a trabajar o porque quiere compartir, porque la otra parte de la pareja quiere que comparta tiempo también con el hijo nuevo o como sea, la verdad es que esto se puede compartir. Hay más presencia de los dos integrantes de la pareja en el cuidado de ese hijo. ¿Los dos trabajadores tendrían que estar trabajando dentro del ámbito de la municipalidad o lo pueden compartir con otros trabajos en caso que el trabajo del otro integrante de la pareja lo permita? No, esa es una buena pregunta. No, por ahora los dos deben trabajar en el ámbito de la municipalidad. Esta ley también está rigiendo hoy en la provincia. Ahora el desafío que tenemos es justamente trabajar para unir las dos posibilidades, es decir, que puedan compartir si son trabajadores del Estado, tanto de provincia como del municipio. Pero no sería posible, o habría que hacer un acuerdo particular si uno de los dos trabajadores estuviera en un ámbito privado particular, ¿no? Eso hoy no está contemplado. O sea que esto, en principio, sería así: los dos tendrían que estar trabajando dentro de la municipalidad de Bariloche, digamos. Sí, claro que sí. Es un universo desde ya limitado, pero creo que más sirve como faro o como símbolo de un avance de un nuevo derecho. Sí, también quiero decir que esto me parece importante de lo que fue el proceso de creación de esta ordenanza. Nacieron dos proyectos casi en simultáneo, el nuestro, el Frente para la Victoria, que se llevó adelante, y por el otro lado, Gerardo Ávila, del oficialismo, junto con estudiantes del Colegio La Semilla, que transitaron concejal por un día, ellos aprobaron ese proyecto entre los estudiantes, Gerardo lo transformó en un proyecto de lanza, los dos los discutimos en paralelo un tiempo, y finalmente, también con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, terminó en un proyecto único. Es decir, la verdad es que me deja muy contento que en la última sesión estemos aprobando un proyecto que hoy es ordenanza, que amplía derechos y además habla muy bien de la política. El oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo en algo que les mejora las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Voces al margen. Estamos escuchando en este segmento del 33 de mano del día de hoy al concejal Ramón Choconi con esta presentación de un proyecto que la verdad nos pareció interesante, destacar esta paridad en las licencias por maternidad y paternidad, pero recordar este dato, si bien esta es una norma que ya existe en nuestra provincia, en el caso de Bariloche los trabajadores tienen que ser los dos trabajadores de la municipalidad. Ojalá que esta modificación se dé para que, bueno, por lo menos en el ámbito estatal se pueda mantener esta paridad en las licencias. Y en el día de ayer se aprobó finalmente la emergencia alimentaria en Bariloche, una deuda que venían arrastrando la gestión anterior y que se venía luchando por esta ascensión desde las diferentes organizaciones sociales. Vamos a escuchar cómo vivió este momento el concejal Choconi ahí dentro del consejo. Si bien uno se pone contento porque se aprueba, me da bastante vergüenza que el oficialismo haya tardado más de un año en reconocer que en Bariloche hay hambre, ¿no? Y el hambre no puede esperar un año para que le llegue la comida a la mesa de los chicos, de los pibes en cada familia o en cada comedor, como está pasando hoy. ¿Qué sensación te queda vos después de esta promulgación? Me parece que acá fue muy importante que haya habido un cambio de gobierno, porque claramente, no claramente, a ver, es una pregunta contrafáctica, pero yo me pregunto si el oficialismo de este municipio hubiera cambiado su opinión si hubiera sido reelegido Macri. O sea, si esta oleada, esta peste neoliberal, este gobierno que dejó a tanta gente desamparada, hubiera seguido, creo que el criterio hubiera sido el mismo, de no darle lugar a la máxima prioridad que debería tener cualquier gobierno, que es ponerle un plato de comida en la mesa a cualquier familia. Y recién pudimos volver a discutirla desde noviembre o diciembre, que se presentó a partir del triunfo en las PASO en agosto. Ahí es como que se vislumbró una esperanza. Y bueno, y me parece que eso es lo importante de dar todas las luchas, ¿no? A veces uno dice, bueno, el gobierno nacional está lejos, acá tenemos que lidiar con el municipio. Sí, pero también condiciona en el buen sentido. También permite, cuando hay un gobierno nacional que tiene una mirada o una sensibilidad de los que menos tienen, qué importante es el trabajo de las bases y no bajar los brazos nunca. Porque esta pelea, que parecía perdida a mitad de año, se pudo avanzar a partir de la constancia, la perseverancia en la lucha de las organizaciones sociales, pero bueno, porque el proyecto estaba y finalmente se pudo hoy aprobar. Una vez aprobado, hay una comisión que se tiene que formar, que eso fue uno de los últimos aportes, pero después es la voluntad del Ejecutivo, el Ejecutivo quien debe ejecutar a partir de ahora. Si hay voluntad política, esto debería avanzar cuanto antes. El hambre no espera y, sin embargo, este proyecto esperó más de un año para ser aprobado. Voces al margen. Y hablamos ahora, estamos en comunicación con Alejandro Palma, es integrante del Movimiento de Infancia de aquí, de Bariloche, y es uno de los tantos que, con las diferentes integrantes de las organizaciones, vienen bregando por esto, ¿no? Por la sanción de esta emergencia alimentaria que finalmente ha salido aquí en la ciudad. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a vos, Fabi, ahí al equipo y, bueno, a toda la audiencia. Bueno, la pregunta primera sería, ¿qué pasó que se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante cuando se venía arrastrando situaciones en lo que no se permitía prácticamente ni el tratamiento de esta votación? Bueno, yo hago la lectura de que pasaron dos cosas. O sea, primero, que no se puede dejar de soslayar, el año de militancia que tuvo atrás de esto, tanto desde las organizaciones de lo que es el Tridente San Cayetano acá en Bariloche, con la CETEP, digamos, como a la vanguardia de eso, junto a las organizaciones del Movimiento de Infancia, junto también a algunos legisladores, sin ir más lejos, Ana Marx, que fue la que presentó el proyecto, y bueno, toda una masa, digamos, de organizaciones y de trabajadores y de gremios que le pusieron, digamos, como el pecho a traccionar esta ordenanza. Por un lado, parece que es uno de los elementos, y el otro, bueno, que un poco ahí por ahí lo señalaba nuestro compañero ahí, Pablo Bassi, con la nota que publicamos en Al Margen, que claramente también hay un cambio de época, y ese cambio de época se nota en que Genuso evidentemente tiene que acercar o arrimar el bochín a lo que va a pasar a partir del lunes, martes que viene, con el nuevo cambio de gobierno en la Argentina. Y en ese escenario hizo como un movimiento que fue llamativo para los movimientos sociales, de acercarse a tender puentes con el gobierno nacional, con Daniel Arroyo específicamente, hoy ya declarado ministro de Desarrollo Social del futuro gobierno. Y entonces me parece que en ese sentido movió las piezas para no quedar como fuera del juego de cara a lo que se va a venir, porque sabemos que el tema del hambre va a ser como posiblemente la política número uno del gobierno de Alberto Fernández. Y entonces, bueno, ese doble movimiento, por un lado el cambio de posición de Genuso respecto a la nueva coyuntura que se abre, y por el otro, y me parece el más importante, toda la movilización y las diferentes acciones que se fueron haciendo a lo largo de este año. Y bueno, terminamos con votación por unanimidad de personajes que uno difícilmente hubiese pensado que iban a votar a favor de esta ordenanza. En la nota que citás ahí en almargen.org.ar se habla de un informe de pobreza multidimensional de UNICEF que otorga a Bariloche una pobreza de cerca del 30% de los niños. ¿Qué tendría que suceder efectivamente? Porque bueno, también sabemos por seguimientos que venimos haciendo aquí tanto en el programa como en Al Margen en general y en las organizaciones sociales, que a la hora de poner efectivamente los dineros, muchas veces del área de política inclusiva de la municipalidad, se olvida que tiene que pasar primero por el banco a entregar los dineros. ¿Qué tendría que pasar efectivamente para que esta emergencia alimentaria empiece a, bueno, a rendir sus frutos? Y bueno, la ordenanza básicamente habla de mejorar lo que es los aportes económicos. O sea, lleva la ordenanza, si bien no quedó, como dice también la nota de Al Margen, no quedó con un monto fijado en la misma ordenanza, porque eso finalmente es potestad del Poder Ejecutivo, pero lo que plasmaría la emergencia tiene que ver justamente con poder incrementar las partidas presupuestarias que tienen que ver con todo lo que es programas de seguridad alimentaria. Y por el otro lado, cuando se declara una emergencia, permite saltear algunos pasos burocráticos que a veces en el Estado hacen que algunas compras o licitaciones sean un poco engorrosas porque tiene que salir a concurso. Cuando se declara una emergencia, permite poder hacerlo más rápidamente. Pero básicamente el programa o la ordenanza lo que debería hacer es mejorar la cantidad de plata que le llega a los destinatarios del programa de seguridad alimentaria. Por otro lado, tendrían que hacerse el relevamiento de los comedores y los merenderos, una disputa de 2 años que venimos planteando en el movimiento de infancia, que el municipio tenía que tomar cartas en el asunto. Bueno, la ordenanza va a poner ahí claridad respecto a cuántos son los comedores y los merenderos y cuánta es la población que se atiende en ellos. Por otro lado, esos comedores y merenderos van a recibir también una partida presupuestaria que entendemos que va a ser en alimentos. Y bueno, también quedó plasmada la ordenanza la posibilidad, que es un poco más a mediano plazo, entiendo yo, de poder concretar huertas comunitarias, por lo menos 10 huertas comunitarias en los diferentes territorios de Bariloche, como para también empezar a proveer de alguna manera desde los sectores de la economía popular la producción de verduras y algunas cosas que, bueno, teniendo en cuenta el clima de Bariloche, no obviamente no se va a garantizar por ahí a lo largo de todo el año. Pero bueno, eso sería la esencia de la ordenanza. Y bueno, y por ahí en el plano simbólico, torcer este discurso que Genuso mantuvo todo este año cuando planteaba que un municipio turístico como Bariloche era una vergüenza que tuviese una emergencia alimentaria. Hoy tuvo que dar brazo a torcer, ya sea por pragmatismo, por la coyuntura o por la fuerza de los movimientos sociales, y tuvo que admitir que realmente ese 30% que nosotros venimos denunciando hace más de un año, que realmente es cierto, porque uno cuando pasa por el vertedero y conoce a los pibes y las pibas que lamentablemente van a buscar a veces un yogur al manto de la basura, así que bueno, no pudieron tapar el sol con la mano y tuvieron que reconocer lo que los movimientos sociales pusimos en la agenda de Bariloche. Alejandro, te contamos una infidencia. Recibimos antes de arrancar el programa un llamado de Presidencia de la Nación del propio Alberto Fernández, que quería cambiar el horario de presentación del gabinete porque no se quería perder este programa. Pero le dijimos que no, que siga adelante, que igual nosotros acá nos encargamos por lo menos de presentarlo luego y preguntarte a vos, que en principio qué sensación te genera este cambio de gabinete y los nombres que van a estar a cargo, por lo menos de las áreas que directamente tienen que ver con políticas públicas, infancia y hábitat. Y bueno, eso va a haber unas cuantas secretarías nuevas. El nombre ahí de Bielsa me parece interesante. Suena interesante también lo de Daniel Arroyo, conocemos más o menos su trayectoria allá por el 2001, tiene bastante experiencia territorial, tiene conocimiento de los movimientos sociales, lo pudimos ver en Bariloche y pudimos un poco interiorizarnos acerca de cuál va a ser el programa que quiere llevar respecto a seguridad alimentaria, y por lo menos lo teórico nos pareció súper acertado. Él plantea hacer transferencias monetarias directas y rápidamente a los sectores populares, lo va a hacer a través de los municipios cuando lo puede, cuando no pueda lo va a hacer a través de los propios territorios, de las organizaciones. Ahí entendemos, somos un actor central los movimientos que trabajamos en los barrios, así que nos parece interesante eso. Y bueno, me parece una mención especial lo de Gómez Alcorta, que pueda estar ahí en lo que va a ser el Ministerio de Equidad de Género, o no sé bien cómo va a ser el nombre. Me parece también un nombramiento súper interesante, así que bueno, hay algunos nombres que algunos como el de Alcorta, ¿no?, que son nuevos en la en las estructuras políticas y la verdad que generan bastante expectativa, me parece, para los movimientos sociales, y algunos como de algunos nombramientos entendemos que son logros claramente de los movimientos sociales, ¿no?, como habilitar esta Secretaría del Hábitat, que va a haber algo relacionado a la economía popular. Así que bueno, por ahora con expectativa y bueno, vemos, como dicen muchos análisis, pensamos que no va a ser un cheque en blanco el que la ciudadanía le va a otorgar al gobierno de Alberto Fernández, así que esperemos que en los primeros tres meses de gobierno empiecen a plasmarse políticas concretas, que son los reclamos históricos de los movimientos de base. Alejandro, te agradecemos por tu participación aquí en 33 de mano. Un abrazo y bueno, felicitaciones y también gracias, porque la verdad que creo que el logro de ayer también tiene que ver con las redes de comunicación que fuimos creando estos años, que logramos poner el tema de agenda. Yo, si uno lee el proyecto de ordenanza, claramente han tomado un montón de contenidos que han salido en Al Margen, sin ir más lejos, que vos mencionaste, de pobreza monetaria, etcétera, etcétera, donde los medios populares han marcado agenda, y así que también es un logro de 33 de mano y todos los medios comunitarios haber ganado la ordenanza ayer. Así que gracias y bueno, otro abrazo de vuelta. En 33 de mano estuvimos hablando con Alejandro Palmas, integrante del Movimiento de Infancia de Bariloche. Hey, hey, hey. Esas manos en el aire. Más allá de las vertientes impensables del pensar, superando las distancias que el camino puede aconsejar, latitudes tan inversas que no nos pueden separar. Gran ciudad o mar o sierra, cordillera o más allá. Cromatismos de colores a nuestros ojos pintarán, bajo el manto de algún cielo que juntándonos está. Esa verdad, una ilusión que en las venas brotará y será razón y despertará. Y un recortar de historia asomará. Porque todo lo que habla sobre vos habla sobre mí, detente mi olor, se evapora. Todo lo que habla sobre vos habla sobre mí, vive dentro de mí, olor, vive, se evapora. Hey. Todo lo que habla sobre vos habla sobre mí, habla sobre mí. Es realidad inexpugnable que solitario el transitar. Camino en compañía del hallazgo nada más. Kilométrico el segundo te mantiene más allá, intangible en ese mundo que nos surge explorar. Es que te lo irremediable no se puede regresar. Solo escarbando y sembrando es como vale la vida estar. Y es que la vida que siempre germina y en las venas brotará. Y será razón y despertar. Sí, sí. Un recortar de historia asomará. La semilla que se siembra, la mecha que se enciende, es la aparición de este gran ente, enterrado en las almas y las mentes, se transforma con las garras y los dientes. Ese legado está plantado y ya noté que todo lo que doy va para un lado. Es un lugar sagrado al que te quiero invitar, en el cual la verdad solo puede pasar, y que sea la luz y la voz de los dos diferentes colores que hagan un hermoso cuadro, que se junte el hit con el hop y que cada día tuyo se construya de milagros. Todos los latinos saben bien cómo es la cosa, somos padres de una cultura que amasa la próxima humanidad, la conexión con la divinidad, entre troncos somos brasa. Entre troncos brasa, hey, hey. Ardiendo fuerte, quemándose. Porque todo lo que habla sobre vos habla sobre mí, vive dentro mío, vive dentro mío, vive dentro mío. Porque todo lo que habla sobre vos habla sobre mí. Habla sobre mí, vive dentro mi dolor, se evapora. Hey. Todo lo que habla sobre vos, habla sobre mí, habla sobre mí, habla, oh, habla. Todo lo que habla sobre vos, todo lo que habla sobre mí, todo lo que vive dentro mío, vive dentro mío, se evapora. Todo lo que habla sobre vos, habla sobre mí, vive dentro mío. Escuchábamos aquí en este segmento del 33 de mano a Cardo Manso con el tema Más Allá, con Leo Rapoport de invitado. ...33 de mano... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Vamos ahora a saludar a las emisoras que en diferentes lugares de la región toman la señal de este 33 de mano para incluirlo en su programación en diferentes horarios. Saludamos en principio aquí a nuestra casa que nos alberga ya hace 2 años, FM del Barrio, desde el 98.1. Este es el segundo año, ¿no? Este es el segundo año, estamos cumpliendo segundo año. En Bariloche también nos podés escuchar en Radio Gente de Radio 90.3, en Radio Autónoma Piuqué 94.7. Saludamos ahí también a la gente de Piuqué que estuvieron realizando alguna acción aquí en Bariloche. También en repudio a los proyectos megamineros que andan dando vuelta por la región plantando árboles. Saludamos a FM Conexión en el 93.9 y a FM Los Coihues 105.5. Estas son las radios de Bariloche. Si te agarras, está cara la nafta, pero si tenés suerte todavía de poder mover el auto, te vas hasta el Bolsón y nos podés escuchar en FM Alas en el 89.1. FM Caleuche de Esquel 90.9, FM Fogón de la localidad de El Hoyo 97.3, FM Pocahuyo en San Martín de los Andes en el 91.1, FM Encuentro de Viedma en el 103.9, te vas hasta el Maitén y nos escuchás en la Petú Mogueleín en el 88.7, y si no, te vas hasta Trelew y nos puedes escuchar en Sudacas en el 105.3. Hola, soy Julieta de la Biblioteca Popular Aymé Painel. Queremos invitarles a la fiesta de fin de año este domingo 8 de diciembre desde las 15 horas. Habrá intervenciones artísticas, muestra de talleres, música en vivo y cortometrajes. Les esperamos en la vida. 33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Soy Delia Arismendi del grupo Fibromialgia Bariloche y necesitaría por favor le den difusión al evento que vamos a hacer el sábado 7 de 13 a 19 en el Centro Cívico. Como hace 3 años venimos dando a conocer esta enfermedad llamada fibromialgia, lo seguimos haciendo durante todo el año y este sábado vamos a repartir folletería informando sobre la enfermedad. Y un evento especial que también vamos a hacer es juntar mercadería para las pacientes y los pacientes que no tienen trabajo en nuestro grupo. Para los que no saben, esta es una enfermedad reumática que está basada en el dolor, es dolor permanente, 24 horas. Muchos de los pacientes que están sin trabajo ya no pueden trabajar porque tienen fibromialgia y otras enfermedades que complican muchísimo lo que es el estado físico, y otras pacientes que han estado trabajando hasta hace poco pero han prescindido de sus servicios, como por ejemplo dos compañeras que estaban trabajando en el HPR. Damos esta información para que se sepa un poco de lo que hacemos y queremos que toda aquella persona que pueda participar y ayudarnos a ayudar, porque eso es lo que hacemos, nosotros ayudamos, somos un grupo de contención, las que estamos mejor vamos liderando y haciendo eventos para las que no pueden trabajar. En este caso vamos a estar juntando alimentos perecederos y no perecederos. En el centro cívico van a estar también las pacientes que necesitan esa ayuda y las que podemos vamos a estar repartiendo folletería. Pedimos ayuda a la comunidad, colaborar con un alimento para nuestras pacientes. Soy Delia Arismendi del grupo Fibromialgia Bariloche. Y necesitaría, por favor, le den difusión al evento que vamos a hacer el sábado 7 de 13 a 19 en el Centro Cívico. Muchas gracias, Radio. Nos vamos ahora, por lo menos a través del teléfono, hasta la provincia de Córdoba, más precisamente a la localidad de Sebastián Elcano. Estamos comunicados con Daliel, él es integrante del FOP. Ahora vamos a charlar un poco a ver de qué se trata esta Federación de Organizaciones de Base. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo anda toda la audiencia? Saludos. Bien, Daniel, bueno, en principio saludarte, saludar también al resto de los compañeros y las compañeras del FOP. Contanos dónde está ubicado Sebastián Elcano, ya que estamos a tantos kilómetros, y qué particularidades tiene esta localidad a nivel poblacional, por ejemplo. Bueno, Sebastián Elcano, una localidad del norte de Córdoba, casi pegado a Santiago del Estero, y nada, hace los últimos 10 años sufrió un avance de la, como se dice, de la frontera agropecuaria y un desmonte indiscriminado, digamos, no selectivo, un desmonte extensivo, por lo tanto también conllevando al monocultivo, ¿no? Generalmente de soja, maíz y trigo. Pasó de ser una zona cabritera, campesina, a abruptamente, de alguna manera, arrasada, o comunidades campesinas enteras desalojadas, a ser de alguna manera pueblos aislados, como en el caso de Sebastián Elcano, que es un pueblo netamente campesino, de un resguardo, digamos, campesino. Hoy en día es eso, entonces, toda esta zona de monocultivo y se siembra y bueno, y se fumiga, por lo tanto, ¿no? Y a colación estamos con esta problemática hace varios años, y bueno, este año estalló con mucha más fuerza, teniendo en cuenta también el nivel de organización que tenemos y que podemos enfrentar a este gran pulpo del capitalismo que es el agronegocio, ¿no? Daniel, ¿y vos a qué te dedicas? Yo soy cerrajero. Bueno, y leíamos ahí, la verdad nos llamó la atención, nosotros venimos siguiendo diferentes temáticas que tienen que ver, bueno, así como en nuestra región del país, nosotros tenemos aquí a los pulpos que se apropian de recursos naturales como el agua, abrimos este programa con los problemas que vienen siguiendo en la provincia de Chubut, a partir de, bueno, estos proyectos de mega explotación minera en las zonas del centro-norte del país, provincia de Buenos Aires. El tema es este, el avance desmedido de la explotación de soja. En principio, preguntarte, ¿qué es el FOB, la Federación de Organizaciones de Base? Es una organización, más que nada, de la economía popular. Antiguamente se conocían como organizaciones piqueteras, que tenía como método eso, los cortes de ruta, así nació la organización. Hoy en día ya estamos en un marco de sindicalización dentro de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular a nivel nacional, junto con otras organizaciones grandes, como ETE, hay creo más de 60 organizaciones a nivel nacional, y bueno, cada una con su perfil, más electoral, más peronista, menos peronista. O sea, en nuestro caso no adherimos a ningún partido político, ni apoyamos a ningún político, somos una organización netamente reivindicativa de la economía popular, y la FOB está en prácticamente en 10 provincias.

todas las clases de acciones como para evitar, bueno, cuando están fumigando nosotros vamos, si hay condiciones, generalmente cuando están fumigando a las 3, 4 de la mañana, tenemos guardia, vamos al campo, vemos, comprobamos el viento, generalmente el viento va hacia el pueblo, no tiene ninguna condición, llamamos a la policía, le dan, labran acta, se labran como 5 actas de más de 100 mil pesos, toda clase de acciones, somos más de 300 personas organizadas, bueno, por eso tenemos ese nivel de lucha. Recordemos que vos hablás de mosquito y aclaro por ahí, porque esto nos escuchan también por internet, son las máquinas con que se rocían de plaguicidas y agrotóxicos los sembradíos. Vos hablabas por ahí salir de este modelo de cultivo, venimos siguiendo también el tema de los trabajadores de la tierra que se organizan en pos de una siembra y una producción más limpia. Veíamos en esta semana en que se conmemoró el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, el 3 de diciembre, veíamos ahí algunos informes desarrollados en diferentes lugares del país donde fueron a comprar, por ejemplo, verduras a 15 lugares diferentes, ya sea un almacén o un supermercado de primera línea, hicieron un análisis y todas estas verduras, que uno diría que por ahí dice, me como algo sano, tenían alrededor de 15 elementos contaminantes dentro de la composición de esta verdura y muchas en niveles que exceden los permitidos por la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la producción de animales, que es a lo que vos me contabas que se dedican ahí en la zona de ustedes, ¿vienen trabajando también este tipo de producción, sobre todo de alimentos para los animales, para que puedan tener una mejor calidad de vida y también una mejor calidad de producción a la hora de venderlos? Sí, nosotros tenemos por ahí a menor escala, ¿no? Porque por ahí esto es una práctica más industrial, extensiva, estamos hablando de miles y miles de hectáreas, ¿no? Que es algo a lo que tenemos que llegar de alguna manera. Nosotros promovemos la agricultura familiar, tenemos granjas, tenemos en mismo Sebastián Cano tenemos una planta de extracción de miel de abeja para 4.000 colmenas, tenemos huerta, tenemos más de 2.000 metros cuadrados de huerta cultivable, producimos lechones, pollo, todo eso como para el consumo, el autoconsumo ahí en el pueblo, ¿no? Creemos que ese es el camino, tenemos conexión con los cumpas del Mocase, por ahí hay que estar pegadito Santiago del Estero, que también promueven una cultura campesina, que entendemos que es hacia esos lugares donde tenemos que ir. Entendemos compañeros también, por ejemplo, de la UTT, que promueven la de alguna manera la producción agroecológica de los cordones urbanos. La verdad que creemos que va por ese lado, digamos. Por ese lado, cuidar el monte, cuidar el poco monte que tenemos, reproducirlo, tiene que ver con una cuestión integral de la vida y que los de abajo, los trabajadores, las trabajadoras, tomemos carta en el asunto real, que no creamos que esto no pasa por el costado. La verdad que el avance de alguna manera de este modelo ha llegado hasta comprometer la vida de millones de personas. Daniel, te agradecemos y bueno, en tus oídos también mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras del FOB, de esta Federación de Organizaciones de Base, de allí de la zona de Sebastián Encano en la provincia de Córdoba, y a disposición para lo que necesiten o quieran difundir. Bueno, muchas gracias, compañeros, y bueno, la verdad que esto nos ayuda muchísimo conectarnos de cierta manera, y sabemos que la lucha se reproduce en todos los puntos del territorio nacional y que creemos que es el camino, la lucha, la convicción y la constancia de que de alguna manera de a poquito vamos a ir ganando, desde nuestra trinchera vamos a ir ganando y vamos a vencer a este semejante monstruo, ¿no? Porque defendemos la vida y eso es lo único que promueven es la muerte, ¿no? Sonaba Divididos en 33 de mano con Un montón de huesos. 33 de mano. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mano. El sonido del colectivo El Margen. Bueno, soy Agustín Flandes, soy integrante de la agrupación Libertad, también soy militante del partido Nuevo Encuentro. Me sumé ya hace dos marchas antes, digamos, de lleno a la organización. Qué sé yo, vemos que año a año se va sumando más gente, ¿no? Empezó, digamos, esta es la séptima, así que empezaron siendo muy poquitas personas. Y bueno, esto de juntarnos entre varias organizaciones, varias personas interesadas en aportar su granito de arena, hace, digamos, que cada vez sea más convocante, ¿no? Y más sectores de la sociedad estén interesadas en participar, digamos, en este evento de visibilidad y reclamo, ¿no? Empezamos con una clase de yoga abierta, al aire libre, a las 14 horas el sábado. Hay que llevar una manta porque va a ser en el pastito. Después a las 15 ya empiezan los stands, que este año tenemos una colecta solidaria para el merendero Los Peques, así que hay que llevar útiles, lo que se pueda llevar, ropa, útiles, alimentos no perecederos, y a cambio vamos a darle a las personas que colaboren un lazo como una escarapela de la diversidad. También la gente de RAJAP, que es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, junto con el Hospital Zonal, van a estar haciendo testeos de VIH, los testeos rápidos, ¿no? Que es con un pinchazo en el dedo que en unos minutos ya tenés, digamos, el reactivo. Uh-huh. Y después el Frente por la ESI también en la sala 3 va a tener un espacio de en conjunto, digamos, con la muestra fotográfica que es hasta el domingo de Daniela Lisca. El Frente por la ESI va a tener también material de difusión de la ley de educación sexual, que nos parece como muy importante, digamos, defenderla, digamos, mucho más para este colectivo, digamos, nos parece que es uno de los lugares donde hay que partir la educación sexual integral. Después la gente de sanidad va a estar con... ¿Cuántas veces lo supiste gritar? Creo y entiendo que algo se está rompiendo. ¿Quieres más de esta manzana, Adán? ¿O preferís que yo la muerda para callar en mi tiempo? Mi canto, te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal? Somos tú. quemaron por bruja. Y parece que nos quemaron por bruja. Y parece que nos quemaron por bruja. Escuchábamos aquí en 33 de mano a Roma Roldán con el tema Nos quemaron por brujas, y déjame repetirte que la séptima marcha del orgullo LGBTIQ+, se va a estar desarrollando en Bariloche aquí el próximo 7 de diciembre a partir de las 19 horas. Es la marcha. A ver, espere, vamos a leer bien porque uno después se arma la podrida el horario. A las 2 de la tarde arranca, a las 3 de la tarde empiezan los stand. Igualmente podés buscar la página ahí del colectivo Al Margen, almargen.org.ar, y buscar toda la información con la nota de la séptima marcha del orgullo aquí en Bariloche. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Estamos en El Alto, en el marco de la visita de la delegación argentina en solidaridad con el pueblo boliviano. Agustín Lechi, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en Canal 7. Ayer estuvimos todo el día en Sencata, en la iglesia San Francisco de Asís, muy cerca donde ocurrió una de las represiones y masacres más importantes desde que el golpe de Estado derrocó a Evo Morales. Es desgarrador todos los testimonios que recibimos de gente asesinada, herida, gente que está días en hospitales sin ser atendida. Así que bueno, hoy vamos a seguir con el mismo trabajo, tratando de mostrar esta situación para justamente contar lo que no quieren contar los medios bolivianos y muchos medios internacionales que fueron hostigados acá por el golpe de Estado. La comisión está entera, estamos bien, vivimos una persecución permanente. Daniel Catalano, Asociación Trabajadores del Estado, Capital Federal. Pero más allá del hostigamiento, creemos que el gobierno boliviano necesita mostrar que se nos está amedrentando para no poder mostrar los heridos y los casos de tortura, violaciones a derechos humanos. El pueblo argentino tiene que saber que acá arrojaron a manifestantes de los helicópteros, tiene que saber que muchas pibas fueron violadas en los cuarteles, tiene que saber que hubo muchos casos de tortura. Todo lo que está tapando el gobierno, atacando la Comisión de Derechos Humanos Argentina, lo hace justamente para evitar discutir la vulneración del Estado de Derecho que hay en Bolivia. Y hoy lo que está atacando la derecha boliviana es a los indígenas, al verdadero dueño de la tierra que pudo crecer y que se pudo hacer valer durante todos estos años. Gracias a la ayuda de los hermanos argentinos, gracias a la ayuda de todas las organizaciones sociales, se pudo llegar allá a Bolivia y se pudo concretar de la realidad que están pasando nuestros hermanos bolivianos más humildes. Sandra Carreño, secretaria general Bartolina Sisa en Argentina, Frente Popular Darío Santillán. Claramente nosotros hemos constatado por cómo está instalada la xenofobia, claramente por cómo nos han recibido a nosotros directamente a golpearnos, a matarnos, a bajarnos las cabezas en La Paz, en la ciudad de la misma forma. Todo el tiempo nos han perseguido, no nos han dejado buscar la información, buscar esos testimonios, y sale a la claridad que en Bolivia hay un golpe de Estado cívico-militar, que en Bolivia hay una persecución de parte de estos militares fascistas, racistas, que en Bolivia están asesinando y acribillando a nuestros hermanos bolivianos más humildes. Recibir los testimonios fue como de terror, digamos. Los que se animaron a denunciar no dejaban de llorar por cómo han sido acribillados sus familiares sin piedad a nada. Bolivia necesita la ayuda del mundo. Luis Arias, ex juez de La Plata, integrante de la comitiva argentina que viajó a Bolivia. Necesita de la solidaridad internacional para la gente que está sin atención médica y que requiere tratamientos urgentes. Bolivia necesita un grupo internacional de abogados que vaya a poder defenderlos. Realmente nos quedamos con ese sabor amargo de que nuestro accionar fue insuficiente. Así que nosotros vamos a hacer visible toda esta situación, la vamos a impulsar ante los organismos internacionales, vamos a analizar la posibilidad de instar la jurisdicción internacional por delitos de lesa humanidad aquí o en otro lugar, donde haya condiciones y garantías para el juzgamiento de los responsables de esta masacre, de la policía, del ejército, que ha disparado contra la población civil desarmada, que solo tiraba piedras. Vinimos muy acongojados. Voces al margen. Te hablábamos en algún momento y también le comentábamos a algunos de los entrevistados aquí de este 33 de mano acerca de este gabinete nacional que justo en este momento el presidente electo Alberto Fernández estaba dando y te tirábamos algunos de los nombres como para que empieces a rumiar y también a investigar un poco quiénes van a estar al frente de este país durante los próximos años. En el caso de jefe de gabinete, el que va a ocupar este lugar es Santiago Cafiero. Quien va a ser vicejefa de gabinete es Cecilia Todesco Bocco. En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el señor Luis Basterra. En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza. En el Ministerio de Cultura, Tristán Bauer. Ministerio de Defensa, Agustín Rossi. Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfat. En el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Ministerio de Economía, por ahí uno de los lugares donde más nombres estuvieron manejando y más apuestas se hacían acerca de uno u otro. El que va a ocupar finalmente el lugar de Ministerio de Economía es Martín Guzmán. Ministerio de Educación, Nicolás Trota. En el caso de Adriana Puigros va a ser viceministra de Educación. Ministerio del Interior, Eduardo De Pedro. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo. Y en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá. En el Ministerio de Salud, Ginés González García. Ministerio de Seguridad, Sabrina Frederick. Ministerio de Trabajo, Claudio Moroni. Ministerio de Transporte, Mario Meoni. Ministerio de Turismo y Deportes, Matías Lamens. En la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez. El Secretario General de la Presidencia, Julio Vito Velo. Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini. En el INADI estará Victoria Donda. En la FIP, Mercedes Marcó del Pont. El Consejo Federal de Políticas Sociales estará ocupado por Victoria Tolosa Paz. En la AISA, Malena Galmarini. Al frente del PAMI, de los Institutos de los Abuelos y las Abuelas, estará Luana Volnovich. Este es el listado de los nuevos referentes de cada una de las áreas del gobierno que está encabezando, ya podemos decir, desde hace unos días, pero ahora en los papeles ha presentado su gabinete Alberto Fernández, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner. Y podés buscar también en alguna de las notas periodísticas que han aparecido a lo largo de las últimas horas para saber también qué profesión tenía cada uno de los y las referentes que van a estar al frente de las diferentes carteras. Lo que más causa agrado, por lo menos aquí de muchos que integramos este equipo, es volver a escuchar la palabra ministerios en el frente de cada una de las áreas y no secretarías. El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, lamentó no haber podido lograr mejores resultados durante su mandato. Mensaje grabado que duró unos 40 minutos y que se dividió en diferentes áreas: infraestructura y energía, cultura del poder y calidad democrática, desarrollo humano, economía, relación con el mundo y el sexto y último, seguridad y narcotráfico, donde, bueno, en general, en todos los puntos, Macri terminó haciendo un balance positivo. La Argentina supo y pudo desafiar años de no se puede, para encontrar un cauce para su desarrollo. Porque cuando un pueblo está decidido a vivir a partir de ciertos valores, como la verdad, la libertad, la paz, no hay vuelta atrás. Estoy seguro de lo que está en nuestros corazones no va a cambiar. Esos avances no serán desandados. No es cierto que debamos aceptar las limitaciones de lo que el país fue a lo largo de su historia. Y esa actitud es la única capaz de construir el futuro que merecemos. La historia se escribe en el presente. Fueron 4 años en los que los argentinos aprendimos a mirar de frente nuestros problemas. Fueron 4 años de aprendizajes, de una madurez de la que estoy profundamente orgulloso. Los dirigentes somos circunstanciales. No se trata de nosotros, se trata de millones de personas que quieren vivir de otra manera y que tienen derecho a hacerlo. Y jamás haría algo para entorpecer el trabajo del gobierno entrante. En unos días asumirá un nuevo presidente y empieza una nueva etapa. Nada nunca puede estar por delante de los argentinos. Muchas gracias, argentinos. Este fue un honor, el honor más grande de mi vida, y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Hasta pronto. Le pedimos disculpas a los Memphis por usarlo de base, pero ayer mientras escuchábamos el último discurso grabado, la primer cadena nacional del expresidente Mauricio Macri, e iba sonando ese tema en la cabeza de muchos que estábamos ahí mirando y diciendo sí, se acaba. Y bueno, debe haber sido también porque la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver a estos remozados Memphis que están dando vuelta por el país ahí en la fiesta de Dinahuapi. Ya nos vamos de este 33 de mano. Decirte que, como te venimos diciendo ya hace un par de semanas, está dando vuelta la revista Al Margen número 93 con la edición de 80 pesos. Acordate que ayudás a los vendedores, ya que gran parte del dinero de estos 80 pesos va para salario de los vendedores y vendedoras de la revista en edición impresa. El título de tapa, 50 años de base Marambio, Antártida, Argentina, en la número 93. Así que buscalo a Lucho y a los otros vendedores y vendedoras y comprate el Armargen en papel, que no hay nada mejor que ir gozando dentro de un colectivo de línea en Bariloche leyendo la revista Al Mar. Nosotros nos vamos, agradezco nuevamente aquí a Julia Viajoli y a Mariela Martínez, que ha estado ausente en el día de hoy. La semana que viene, último programa de la temporada 2019 de 33 de mano, así que nos encontramos y nos escuchás en vivo 6 de la tarde del viernes que viene aquí en la 98.1 y si no en cada una de las radios que toman la señal de este 33 de mano. Hasta la semana que viene.